rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Fernando? Re bienvenido a Enredando las Mañanas, te estábamos extrañando. Bueno, no fue tampoco una ausencia muy prolongada, ¿no? Bueno, fue, sí. Bueno, fue una ausencia. Fue una ausencia, nuestras ausencias se sienten. En un proyecto que tiene tantas voces al aire, paradójicamente cuando falta una, siempre hay alguien que nos la hace notar. Que nos dice, che, está faltando Euge, por caso, que hace unas cuantas semanas que no aparece en los jueves de aquí el Enredando. Y nos han dicho también qué pasa con ese señor que habla tan bien, ese señor mayor que habla tan bien. La referencia claramente era vos. Y bueno, ya estás bien, estás reponiéndote. Reponiéndome, haciendo mi recuperación de ejercicio, de fisioterapia y nada, paciencia y con saliva. Ahora me... ¿Cómo paciencia y con saliva, perdón? Sí, digo, viste, tranquilito. no te cuento el cuento. Pero ah, bueno. No va a quedar bien. Pero no, estoy contento porque... Volví a mi casa y me encontré con una novedad. O sea que voy a tener, se supone, un regalito del jefe de gobierno, de Rodríguez Larreta. Esto sería el bloque, ustedes que nos están escuchando en otros puntos del país, lo que se pierden por no vivir en Buenos Aires, en la ciudad de sí, Buenos Aires. O yo diría, mamá, vamos al intendente y pidámosle lo que está dando Larreta en Buenos Aires, ¿viste? ¿Qué es lo que está dando Larreta en Buenos Aires o lo que anunció hoy que va a dar? Aparte de dar vergüenza. ¿Qué? Bueno, anunció el plan más simple. El plan más simple es que le va a dar a los mayores de 60 años, o sea, estoy incluido, una tablet donde va a tener una serie de aplicaciones. Uh-huh. Y los llaman adultos mayores, a mí me llaman adulto mayor. Sí, sí. ¿Está bien? Soy sí. Adulto mayor. Sí, sí, sí, técnicamente es así. Los actores de la salud se refieren a la gente en una determinada edad de ese modo. Bueno, esa tablet, desde ayer, Rodríguez Larreta está paseando por todos los programas de televisión habidos y por haber, explicando que va a tener herramientas digitales para la vida diaria de esas personas. Va a tener una interfaz, él le habla sencilla y amigable, dice que está organizada en secciones, está adaptada a los gustos y necesidades. Leo textual, que permitirá estar conectados, leer noticias, jugar online, escuchar radio, interactuar en las redes sociales y hacer consultas y trámites. Lo presentó ayer. Uh-huh. Y va a entregar en una primera etapa 30.000 tablets a adultos mayores, se supone, a quienes tienen la jubilación mínima, ¿no? Claro. Él hoy acusó recibo de que en la Ciudad de Buenos Aires hay 700.000 personas ya adultos mayores, más de 60. Y por supuesto, va a haber... para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, en cómodas cuotas mensuales con un plan muy conveniente del Banco Ciudad, otras 100.000 tablets que van a entregar. Uh-huh. Esto es a demanda de pedido. Lo estuve viendo por televisión. En realidad la aplicación tiene accesos interesantes. Uh-huh. Tenés iconos donde podés ir a salud y te dan... Podés sacar turnos en hospitales. Uh-huh. Tenés otra donde podés acceder a todas las actividades culturales del gobierno de la ciudad, una guía. Bueno, toda una serie de cosas. Parece que alguien le sugirió y también va a poner un acceso de estos que yo no sé cómo se llaman porque tiene una palabrita en inglés que dice que... Es para acceder así a buscar relaciones, ¿no? Parejas, búsqueda de parejas y una serie de cosas así. Este, uh-huh. Me parece bien, porque no porque sea uno mayor de 60 años no puede vivir en pareja si no uh-huh. tiene, ¿no? Este, claro, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Roberto Galán informático. Sí. Luis, vos sabés que yo estoy entrando en detalles a través tuyo porque ayer no fue un día. No tenés 60 años y no te interesa. No, ayer no fue un día en el que pudiera prestar atención a sí. demasiado alrededor. Pero a priori me parece, hasta te diría, una buena noticia. Lo que sucede, a ver, vos sos una clara excepción, ahora hablo en serio, sos una clara excepción entre la gente de tu edad en el manejo que tenés de la tecnología, porque en general se da todo lo contrario, se da que obviamente, ponele que yo estoy a mis 45 en una generación intermedia, digamos, que vimos el nacimiento de la era digital, y después vienen los pibes de 20, 25, que ya nacieron con casi que con un chip incorporado, por lo tanto, claro. Tienen un manejo desde muy pequeños, ¿no? Y está tu generación, que en realidad, cuando todos comenzamos a acceder a Internet, se quedaron afuera. Y porque ya no estaban en lugares de estudio, porque nadie se ocupó de que pudieran aprender. Y es muy loco lo que pasa en esos casos, porque en algún sentido uno siente que la gente que no tiene acceso a la tecnología hoy son los analfabetos de hace 30 años. Cuando se hablaba de alfabetizar hace 30 años, de que todo el mundo tuviera que saber leer y escribir, si bien eso es algo que hoy sigue sin ocurrir en el 100% de la población en la Argentina, y ni hablar en el mundo, ahora se agrega, para mí, otro grado de analfabetismo, entre comillas, sería ahora, que es el de no saber acceder, no saber utilizar las herramientas digitales, que te deja afuera de un montón de cosas, aunque pueda parecer, incluso que estoy hablando solo de un sector de la sociedad, lo que digo, los sectores postergados que tienen menos acceso a Internet, por lo menos hasta que se haga generalizado el acceso a Internet, se quedan afuera de un montón de cuestiones por no saber usar la tecnología, desde claro. acceso a trabajos hasta uh-huh. cuestiones de la vida cotidiana. Entonces a mí realmente me parece saludable que en principio se entregue la herramienta a adultos mayores. Te doy un caso personal, mi vieja. Le dimos un teléfono más o menos inteligente para usar hace algunos meses y todavía está al táctil, le pega, digo, pero simplemente porque su cabeza no está formateada para la era digital. Entonces, bueno, le cuesta manejar el táctil, le pega el teléfono que claro. hay que frenarla y atarle las manos para que no lo rompa. Pero yo te voy a contar una experiencia personal porque yo pasé. Yo soy parte de dos generaciones donde hubo cambios de paradigma en cuanto a la parte la parte tecnológica, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era chico, en los años 50, 55, 60, sí. en mi casa, mis abuelos, lo único que se escuchaba era radio. Y un día, no fuimos de los primeros, sino de los medianos, sí. Apareció una televisión, una caja negra, Y yo fui el que empecé a enseñarles cómo se usaba a mis abuelos ese televisor. Uh-huh. Claro que desde que tuvimos ese televisor hasta que logramos tener otro, un poco mejor tecnológicamente, pasaron 10 años. Acá vos le das a tu mamá un teléfono como más o menos inteligente hoy, y si no le diste otro dentro de un mes y medio, que cambió totalmente un montón de cosas, uh-huh. ya tu mamá no terminó de aprender uno y necesita aprender el nuevo. Claro. O sea que avanza exponencialmente eso. Uh-huh. Ahora, la duda tuya, por lo menos, Rodríguez Larreta la salva porque ahora viene la parte aplicativa. Sí. Para obtenerlo hay que hacer un pedido llamando al 147, primera cuestión que cuesta, ¿no? Conseguir sí. el 147. Y también van a poner postas digitales. En el barrio se van a encontrar como como los centros saludables que hay en los parques, se van a encontrar evidentemente postas digitales donde se van a dar, además de gestionar la entrega de las tablets, un curso de capacitación entre 2 y 3 horas Vamos, para lo más accesible. Te propongo hacer algo. Llamemos al 147 ahora mismo a ver qué tan fácil es acceder a la tableta de la Reta, que además es un gran nombre para una banda de rock, la tableta de la Reta. La tableta de la Reta. ¿Te parece? A ver. Pero le va a hacer la competencia a las pastillas del abuelo. Exacto. A ver. A ver, llamemos, llamemos. Yo mientras digo que también el que quiera profundizar esa operadores o líneas de atención, esa atención puede durar 8 horas el curso. En unos instantes e inténtelo nuevamente. Muchas gracias. Me cortaron. ¿El 147? Se entendió, ¿no? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. A porque... ver, vamos de vuelta. A ver qué pasa. No es fácil. Le informamos que el número al que intenta llamar posee todos sus operadores o líneas de atención ocupados. Por favor, corte, espere unos instantes e inténtelo nuevamente. Muchas gracias. Mira, bueno, así va a ser complicado. Yo me aproximo a caracterizar que, no te digo los 700.000, pero 200.000 adultos mayores de 60 años ya están colgados del teléfono llamando al 147. Ese es el problema. Bueno, la otra cuestión es que está bien la herramienta, pero en este caso, incluso mucho más que en el caso de los jóvenes, a los que también hubo que incluirlos con conocimiento, ¿no? A ver, a la distancia, el plan de el acceso de computadoras para los jóvenes estudiantes fue un buen plan de gobierno, claramente fue un buen plan de gobierno, más allá de las irregularidades en la entrega o que hay gente que no puede usar hoy su computadora porque está bloqueada, digo, más allá de eso, a un montón de pibes que jamás hubieran pensado en comprarse una computadora, les sirvió para acceder a un ordenador, como dice en español. Claro. Fer, te voy a hacer una propuesta, si querés, si el 147 no funciona. A ver. Porque dice que para poder anotarse y acceder a la plataforma, los lugares y horarios de inscripción son, te doy un 0800-222-4567. Es muy fácil, ¿no? Mira. A ver qué pasa, si también en el 0800 podemos acceder. 0800-222-4567. Para quienes nos escuchan desde otras provincias... El número solicitado no corresponde a un cliente en servicio. Para que me pueda haber equivocado yo. Vamos de vuelta, 0800-222-4567. Silencio. Usted se ha comunicado con la Dirección General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mira vos. Aguarde un instante y será atendido por una operadora. ¿Hablas vos o hablo yo? Le informamos que el número al que intenta llamar posee todos sus operadores o líneas de atención ocupados. Por favor, corte, espere unos instantes e inténtelo nuevamente. O sea, lo mismo que el 147. Ahora yo digo, ¿no? Acá por lo menos te atiende alguien. De toda la gente que echaron porque eran ñoquis, según el gobierno, ¿no pueden tomar algunos para que atiendan las líneas telefónicas de atención a los ciudadanos? Buena idea, buena idea. Bueno. Buena idea. Pero bueno, te quiero cerrar con dale. Esto. Porque todo esto está muy lindo, está todo muy bien. Hoy estuvo en el programa de Laje, ¿cómo se llama este? Antonio Laje. Y bueno, habló de una serie de cuestiones de la ciudad que parecía que estaba o en Ciudad Gótica o en la Isla de la Fantasía, ¿no? Parecía que todo iba sobre rieles. Todo tiene problemas, todo es verdad que hay problemas en la ciudad, pero ya se van a solucionar. Lo que no dijo, y le mandaron muchísimos mensajes por Twitter y por Facebook, en realidad esto está muy lindo, pero la conectividad, ¿cómo va a ser? Vía Wi-Fi, va a tener tarjeta 4G para entrar por internet, le van a dar internet gratis, el adulto mayor que cobra 4.000 pesos va a pagar 600, 700 pesos para un, para un plan de internet que le dé cualquier telefónica o cualquier canal de cable, si lo tiene. Eso no se dijo nada. Claro, de eso no se habló. De eso no se habla. O sea, a mí me dan la tarjeta, pero si yo no tengo posibilidad de acceder a un sistema de internet, a un sistema de... primero que no está claro si la tarjeta se puede acceder a internet a través de un 4G como el teléfono, o tiene sistema Wi-Fi donde vos ya tenés que tener previamente una conexión con un módem a internet, obvio. El que no tienes tiene que contratar un sistema. Claro. No está claro eso, no lo dijo, se lo preguntaron. Por supuesto, la AGE se hizo el reverendo pelotudo, lo digo así porque es la única expresión que cabe. Por pantalla pasaban las preguntas y muchas de esas preguntas eran eso: digan cómo van a ser las conexiones para que la gente pueda usar esta tablet. Y en ningún momento la AGE ni ninguno de los periodistas que le hacían el coro atrás le hizo esa. Le preguntaron de cómo iba a ser para terminar con la atracción a sangre en la Ciudad de Buenos Aires, por qué en las ferias itinerantes no hay baños, baños públicos, ¿no? Baños portátiles, pero lo que estaban para eso, para preguntarle eso, porque fue para lo que fue, nadie se le ocurrió preguntarle. Tendríamos que tratar de llamar a la prensa del gobierno de la ciudad y ver si la Reta tenemos suerte y nos comunica a nosotros, ¿no? Bueno, yo te propongo... Somos periodistas, creo. Te propongo que mientras escuchamos el tema sigamos haciendo el intento. Cerramos el bloque inicial de Enredando las Mañanas, la sección Qué Suerte que Tienen de No Vivir en Buenos Aires, aquellos que nos están escuchando en otros puntos del país. Y el comienzo musical... Ya casi que lo anunció Luis, ¿no? Si se va a poner de moda la tableta de la Reta, mejor las pastillas del abuelo, ¿no? Enredando las Mañanas. En miércoles fríos, la estación oscura, a poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando viene tu figura firme y taconeando, vos la haces pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón, Pasti, volvés a arte, Constitución. Desacreditan mi arte de seducción, migo mías, en noches de tanguerías y sin parar de mirarte. Caen sentado detrás. Salivas resbala el mensaje de los sabios, tus ojos entrecerrados parecen mirar lo eterno, rodando desaforados, burlamos noches de invierno. En este juego convexo, tu espalda eclipsa mi ombligo. Arrancamos la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo hacemos escuchando a la tableta de la Reta.